Esto es una jornada que se va a desarrollar durante la mañana. Es una jornada pensado entre el ámbito de educación y salud, en conjuntos, en el marco del programa de la salud mental. Lo hacemos entre todas y todos. Esto es un programa que se viene desarrollando acá en la ciudad de Cañuelas, en todo el distrito, desde hace aproximadamente 3 años, y esta jornada lo que intenta hacer es brindar un espacio tanto para los agentes de salud como de educación para seguir repensando y fortaleciendo las estrategias de abordaje que se van a llevar a cabo en los talleres. Se trata de un ciclo de talleres que se está llevando a cabo en las escuelas, donde se abre un espacio de escucha, un espacio de intercambio. Es fundamental trabajar el tema de la confianza. Entonces, en el día de hoy hemos sido convocados para esta jornada de fortalecimiento, para mejorar las prácticas, compartir experiencias y abordar de la mejor manera lo que tiene que ver con el sufrimiento subjetivo de nuestros jóvenes y adolescentes. Ese es el eje principal de esta jornada. Momento clave, ¿no?, estos días que estamos viviendo. Como todos sabemos y venimos escuchando esta semana, estas señales de alerta, ¿no? Y bueno, yo siempre digo que es un síntoma de una complejidad social que estamos viendo en este siglo XXI, vuelvo a repetir, muy complejo, donde la verdad que es un programa que apunta justamente a darles un espacio de escucha, de encuentro, de reflexión, de intercambio y de cercanía con los chicos para que puedan poner en palabras sus malestares. Esto se trata de trabajar, llegar antes, ¿no? Claro. De la promoción y prevención de la salud mental de nuestros jóvenes. Sí, es un escenario muy complicado. Sabemos que complicado desde lo social y todo lo que tiene que ver con la cultura digital, con el aislamiento, con lo que le pasa a los jóvenes en esta etapa, ¿no? Este aislamiento, este quedarse solo, la tendencia al individualismo, lo que sucede dentro, en lo, yo digo, under de las redes, ¿no? Esta necesidad de extrema de demostrarse, bueno, todo, como que todo sale en estos síntomas, ¿no?, que hemos visto, escuchado esta semana. Y qué oportuno es, ¿no? Y qué bueno es poder llevar a cabo en el distrito este tipo de acompañamientos a través del programa provincial de la salud mental. Lo hacemos entre todas y todos, que fue un programa que sale de la Dirección de Cultura, Educación y de Salud, de la Subsecretaría de Atención y Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud, de quienes dependemos, y un poco desde el CPA estamos co-coordinando con Educación este programa. Hace 3 años que surgen estas reuniones, Silvia, y se sigue replicando. Sí. ¿Cómo nace este programa? Este programa es muy interesante porque nace a partir de la Federación de los Jóvenes, ¿no?, de los Centros de Estudiantes, que le manifiestan a las autoridades provinciales la necesidad de tener un espacio de intercambio ante sus padecimientos, ¿no?, subjetivos, todo lo que venían transitando, sobre todo después de la pandemia. Bueno, fueron escuchados y así nace este programa. Entonces, desde hace 3 años que lo tomamos, lo trajimos para Cañuelas y lo estamos trabajando.